Enfrentarse al papel en blanco es difícil, pero hacerlo en medio de distracciones es casi misión imposible. Hoy te hablo de cómo recuperar el foco al escribir con un sencillo editor de Markdown. El editor en cuestión es MarkTest, pero bien podría ser otro. Lo importante aquí es haberme dado cuenta que había perdido el foco y haberlo encontrado de nuevo. ¿Quieres saber cómo llegué a él y me di cuenta del problema que tenía? Te lo cuento a continuación. Buena elección. Has elegido Vacía tu bandeja, un podcast de organización personal. Laura te mostrará herramientas para organizarte mejor y crear esos hábitos que tanto te cuestan. Toma el control y organiza tu vida. Vacía tu bandeja. Hola, soy Laura y te doy la bienvenida a un nuevo episodio de Vacía tu bandeja. Hace unos meses tuve que instalar desde cero el sistema operativo de mi ordenador. Como el PC ya tiene sus años, busqué un sistema que fuera un poco ligero y me decanté por Zorin OS, exactamente la versión 17. Ya había probado otra versión de este sistema en otro ordenador y me había gustado, así que me decidí por este. Si me escuchas desde hace tiempo ya sabrás que suelo utilizar Linux. Cuando instalas un sistema nuevo, toca lo de siempre, instalar los programas que sueles usar en tu día a día. Para mí, en realidad, es un nuevo comienzo y tiendo a instalar menos que más, los que realmente estoy usando en ese momento. Tiempo de aumentar el número de programas siempre hay y además acaban por aparecer, eso no falla. También suelo configurar las cosas más básicas porque no quiero perder mucho tiempo configurando el sistema. En tiempos pasados sí que lo hacía, pero ahora la verdad es que no quiero dedicarle mucho tiempo a eso. Y hablando de programas, precisamente uno de los programas que siempre tengo es un editor de Markdown. Para mí es imprescindible, ya que escribo con este lenguaje de marcado desde hace muchos años. En los últimos 3 años, desde que comencé a usar Obsidian como mi gestor de notas, este pronto se convirtió en mi editor por excelencia. Puedo escribir y gestionar mis notas en una misma aplicación, sin tener que salir de ella, lo cual tiene sus ventajas. Pero antes de llegar a ese punto, siempre tuve un editor donde escribía desde Aeropad o UTEX, que dividía la pantalla en dos y en un lado te mostraba la versión Markdown y en el otro la vista previa, a Tipora, que es el último que utilizaba, y que directamente te presenta la versión final y no el Markdown. Pero la realidad es que apenas lo utilizaba ya, todo lo hacía en Obsidian. Aún así, he querido instalar un editor y mirando los editores que trae el centro de software de Zorin, me encontré con un editor llamado MarkText. Para mí era nuevo, pero lo vi tan minimalista y me gustó la apariencia que decidí probarlo. El resultado, como ya te habrás imaginado por el título del episodio, es que me ha encantado este editor. Después de un par de semanas escribiendo con este editor, lo que descubrí es que me era más fácil escribir, que las ideas fluían mejor. Y claro, esto evidentemente no es el editor en sí, sino porque no tenía distracciones. Fue entonces cuando me di cuenta que poco a poco había ido perdiendo el foco al escribir. Que Obsidian, al ser mucho más que un editor, está lleno de distracciones. Y muchas veces lo abro para escribir y termino perdida entre notas, configurando plugin o probando algún tema de apariencia. Ahora he recuperado el placer de abrir mi editor, ponerlo con una tecla en pantalla completa y directamente comenzar a escribir. Además lo he configurado con el modo Focus y máquina de escribir que me resalta el párrafo que estoy escribiendo frente al resto del texto y además lo mantiene siempre a la altura de los ojos. Esto te ayuda a concentrarte directamente en ese punto y que todo fluya de una manera más fácil y puedas seguir tu línea de pensamiento completamente enfocada. Eso mismo sé que con algún que otro plugin y un espacio de trabajo dedicado a escribir podría conseguirlo también en Obsidian, pero es una complicación añadida que no creo que merezca la pena. Si solo se tratara de pequeñas notas, de ideas o conceptos, cuando hablo de escribir me refiero a textos largos, el guión de este podcast, un artículo, una reseña. No son notas pequeñas, sino largas, y aquí todo cambia. Las características de MarkText que más me han gustado y que comparte con muchos otros editores son las siguientes. Tiene modo oscuro, eso para mí es fundamental. El propio sistema ya lo tengo en modo oscuro y siempre que puedo todas las aplicaciones las paso en modo oscuro. así que es un punto a su favor. El modo focus y máquina de escribir que te comentaba antes. Lo cierto es que, aunque lo he encontrado en otros editores, no acostumbraba a usarlo. Sin embargo, ahora me parece una gran opción. El resultado es muy positivo y seguramente lo seguiré usando. Otra característica es que si tienes algún texto en el que estés trabajando pero no hayas terminado, cuando tú vas a abrir un fichero, te presenta los últimos en los que has estado escribiendo, por lo cual directamente puedes seleccionarlo y ponerte a escribir sin tener que estar buscando qué carpeta ni nada por el estilo. También puedes indicarle que lo guarde todo en una misma carpeta y además activar el auto guardado, por lo cual te despreocupa de que te pongas a escribir, te olvides de guardar, pase algo y al final te quedes sin aquello que habías escrito. Esto para mí es una ventaja, lo del auto guardado. También posee corrección ortográfica. No es excesivamente buena, pero para lo que uno lo necesita ya está bien. Lo que pasa es que no te corrige la sintaxis. En ese sentido, prefiero pasarlo por Obsidian para un poco pues, afinarlo más. Otro punto que me gusta es que puedes abrir varias pestañas a la vez, lo cual te permite tener varios archivos abiertos. Por ejemplo, puedes abrir tus notas de referencia o de ideas para poder consultarlas mientras estás escribiendo un texto. Y eso pues es una ventaja. También tienes la vista previa en tiempo real. Pero bueno, esto ya lo tienen casi todos los editores, creo yo. Otra cosa que también me gustó es que soporta el FrontMatter. Y esto es una extensión que llevo bastantes años usándola. Inicialmente para generar mis webs estáticas y luego pues simplemente para meter todos los metadatos de mis notas. Y de hecho en Obsidian es una extensión que suelo usar mucho. Por lo cual, que aquí también la pueda soportar, eso me parece excelente. También tiene la característica de que se pueden insertar imágenes. Yo no suelo utilizar mucho esto, o sea, no suelo incluir imágenes a menudo en mis notas, pero bueno, cuando es necesario, por lo menos sé que la tengo ahí esa posibilidad. Y para terminar, tiene la opción de configurar muchos atajos de teclado, muchísimo. Conviene dedicarle un rato a configurarlos porque luego todo va a ir mucho más fluido y vas a ahorrar muchísimo tiempo. Aunque pueda ser un poco tedioso el hecho de tener que configurarlo, no digo que no. Como verás, es un editor bastante completo, pero también bastante minimalista en su apariencia, ¿vale? No tiene un menú en la parte superior ni nada, tiene solamente en una esquina las famosas tres rayitas. Tú le das y te aparece un pequeño menú y cada opción pues, te saca un segundo menú según tú vas necesitando, pero es bastante minimalista. Y esto me gusta mucho. Y para mis necesidades y para mi flujo de trabajo, en general, el editor me va muy bien. Al final las herramientas han de trabajar para ti y han de utilizar aquellas que te facilitan el trabajo. Y si notas que ya no cumplen su función como deben o no te sientes cómodo con ellas, se han de cambiar sin ningún tipo de problema. Y esto es lo que estoy haciendo yo. No quiere decir que haya dejado de utilizar Obsidian, no. La utilizo pues, para gestionar precisamente mis notas y si he de escribir alguna cosa, evidentemente la escribo. Pero a la hora de escribir los textos largos, desde luego ya no lo voy a utilizar. Cambiar de herramienta a veces cuesta, pero creo que es necesario si uno quiere seguir teniendo el control de su sistema. Y por hoy lo dejo aquí. Espero que te haya sido interesante y me encantaría leer tus comentarios sobre el editor que usas tú y cuáles son las ventajas que le ves frente a otro o cómo simplemente consigues enfocarte a la hora de escribir. Puedes hacerlo dejando un comentario en la web vaciatubandeja.com o en el grupo de Telegram de Vacía tu Bandeja, al cual te invito a unirte si no lo estás ya. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Chao. ¿Te ha gustado el episodio? Ahora compártelo en tus redes sociales. Anímate a dejar tus comentarios y compartir tus experiencias organizativas. Puedes hacerlo uniéndote al grupo de Telegram Vacía tu Bandeja en la web vaciatubandeja.com y en iVoox. Y si tienes un Bullet Journal, únete al grupo de Telegram My Bullet Journal.